¿Hola? Ahora sí lo escucho bárbaro, Ricardo. Bueno, muy bien. Me estaba contando de los casos que fueron detectados, cuéntenos. Sí, la verdad que sí, bueno, hoy tenemos, al día de la fecha, tenemos 13 casos, en el cual 11 pertenecen al grupo de jóvenes que viajaron a Bariloche, y bueno, y dos personas, o tres personas que no pertenecieron a este grupo. Uh-huh. Lo que sí, bueno, al día de la fecha, como le decía, la cantidad de personas que tenemos con casos positivos, pero bueno, medianamente está la situación controlada. Esto, bueno, sabíamos que los lugares que donde hay focos de contagio, de tarde o temprano, alguno iba a estar con este contagio dando positivo, pero bueno, se tomaron todas las medidas correspondientes. Cuando se viajaron los chicos, se le hizo el hisopado, en el cual dieron todo negativo, y bueno, cuando regresaron, lo que se les había pedido por parte de Salud Pública, bueno, que hagan un aislamiento por 7 días, que en su gran mayoría lo estaban cumpliendo. Y lo bueno de esto es que uno de los chicos tuvo síntomas, manifestó síntomas, se lo planteó a su madre, y su madre automáticamente se comunicó con el hospital, y bueno, eso arrojó que sea positivo, y bueno, y en consecuencia de eso, en el correr de los días, bueno, fueron dando más positivos porque fueron manifestando síntomas los chicos. Bien, vamos a ir agregando algunos datos, sí. Ricardo. ¿Cuántos fueron los chicos y chicas que viajaron? Los chicos que fueron desde acá, desde Catriló, creo que son 24, porque fue un contingente con Saniqueló, un contingente de Saniqueló. Bien, o sea que casi la mitad dieron positivos de coronavirus. Exactamente, bien. Hasta el día de la fecha. ¿Cuándo volvieron de viaje? Ellos volvieron, los chicos volvieron el 15 de febrero. El 15 de febrero y estamos a 24, o sea, hace 9 días. Exactamente, que es lo que me explicaban y nos explicaban los médicos. Al séptimo día es donde empiezan a aparecer los síntomas del coronavirus. Uh-huh. Dijo usted que en su mayoría se aislaron, es decir, hay gente que no tomó las recomendaciones del Ministerio de Salud. Yo en eso quiero resaltar y quiero dejar en claro. Creo que la gran mayoría de los chicos han cumplido con lo que se había tratado por parte de salud de estar con el aislamiento de los 7 días. Uh-huh. Por eso creo que los padres también tuvieron una gran responsabilidad en el sentido de realmente resguardar la salud tanto de los chicos como de la población. Bien. Que el virus, como pudo haber venido a los chicos y no tener ninguno se pudo haber contagiado, como bueno, dio que se contagiaron los chicos. Uh-huh. ¿Cómo hay otros lugares que se está vacacionando y todo eso, y bueno, y han llegado a la localidad y eso, y bueno, y han tenido la mala suerte de ser contagio, o se han contagiado en algunas ciudades veraniegas. Uh-huh. Casualmente hablaba con el intendente de Uriburu, y bueno, ha llegado gente de estar vacacionando, y bueno, y dieron positivo, y bueno, a consecuencia hoy tienen la cantidad que tiene la localidad de Uriburu. Creo que en esto, como siempre dice Salud Pública, recomienda que una vez que llegaste de un lugar de vacacionar, puedas hacer los 7 días de aislamiento. Sé que es difícil, pero bueno, los chicos habían hecho un compromiso, como los padres, de estar aislados. Bien. Yo, con la gran mayoría de los padres, tengo una relación de amistad y eso, y sé que realmente estaban cumpliendo con eso que se había manifestado. No sé la totalidad, pero bueno, creo que la gran mayoría, bueno, realmente lo cumplió, y como dije, nadie busca el virus, sino bueno, yo que bueno, lamentablemente se contagiaran los chicos y eso, pero bueno, es una situación que medianamente ya está controlada, y bueno, esperemos que bueno, que realmente los resultados sean positivo, de que bueno, de que no haya ningún tipo de complicación, ¿no? Ricardo, la localidad de Catriló fue una de las más complicadas en algunos momentos, hubo varios brotes de coronavirus. ¿No se planteó esta necesidad de seguir controlando la situación al momento o en los días previos a la fecha pactada para realizar el viaje? Digo, ¿no lo discutieron antes ahí en la localidad? Bueno, está este viaje, ¿es prudente que lo hagamos? ¿Es conveniente que lo hagamos? ¿Qué fue lo que se planteó? Sí, no, la verdad que bueno, con los padres se dio la posibilidad de hacer el viaje este, que ya venían retrasando de él. Se trabajó con Salud Pública, con la directora del hospital, y la directora del hospital fue la que llevó a cabo todas las charlas con el grupo de padres. Bueno, ella consultó a la parte del Ministerio de Salud, se hicieron los hisopados correspondientes antes de que viajaran los chicos y eso, bueno, creo que se tomaron todas las recomendaciones y por parte de Salud y el apoyo al grupo de jóvenes. Creo que, como te digo, hoy cualquier grupo que pueda salir o vecino o familia que vaya a un lugar y veraniego y bueno y toca la mala suerte de contagiarse, creo que nadie está libre de poder contagiarse, y más en esta situación que sabemos que el virus este está en todos lados. Creo que ahora, bueno, esto ya está, ahora hay que poner énfasis, bueno, en que realmente tengamos todo controlado, como creo que viene haciéndolo Salud Pública, y creo que ya está medianamente todo controlado, seguramente algún caso más va a salir, pero bueno, creo que, como siempre digo, la responsabilidad de todo es lo fundamental en esto, para que bueno, realmente volvamos a estar como estábamos en caso cero en la localidad de Catriló. Bien, ¿cuántos hisopados estaban pendientes? No, hisopados hoy se hicieron tres a la mañana, tres rápido, uh-huh. Así que bueno, en esos vamos a ver qué es lo que arrojan en el transcurso ahora de la mañana cuando tengan el resultado, y bueno, ya creería que si no aparece nadie más con algún tipo de síntoma y eso, no se estarían haciendo más hisopados. Bien. Como sabemos que, sí, que esta enfermedad es el día a día, así uh-huh. que realmente, pero bueno, por eso quiero, por sobre todas las cosas, no es que ahora sea el foco de atacar a este grupo de jóvenes y nada. Uh-huh. Dios, que bueno, lamentablemente se contagiaron, y bueno, y ahora habrá que realmente cuidar a este grupo de jóvenes, bueno, y a sus familias también, para que bueno, realmente dentro de 2 semanas, cuando se den el alta, bueno, esto haya sido también otra cosa más que tuvimos acá en la parte de Catriló, ¿no? El día 15, cuando llegaron estos chicos a sí. Catriló, cuando regresaron del viaje, ¿ninguno tenía síntomas? No, ninguno manifestaba síntomas. Ninguno manifestó síntomas. Bien. Por lo que tengo entendido yo, bueno, creo que al tercer o cuarto día fue cuando una de las mamás llama al hospital diciendo que, bueno, que su hija tenía algún tipo de síntoma. Bueno, a consecuencia de eso, se hisopó esa niña. Después, bueno, empezaron a hablar nuevamente con síntomas el resto de los chicos. Bien. Intendente de Catriló, Ricardo Delfino, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.